Para mí un honor, integrante del colectivo Corresponsales del Pueblo. Aquí tenemos a varios compañeros y compañeras que forman parte del colectivo. Con algunos compañeros y algunas compañeras estuvimos hablando en la jornada de ayer, intercambiando conocimiento con respecto a lo que están haciendo en sus respectivos territorios. Con algunas otras compañeras y algunos otros compañeros quedan pendientes para hoy la coordinación y con todas y con todos el compromiso de Corresponsales del Pueblo de sumar, como decía la compañera Yelén, dentro de lo que es la comunicacional, también la comuna comunicacional, cómo nosotros podemos impulsar la organización para la comunicación, que es un elemento transversal y transversalizante a todo lo que nosotros hacemos, de la formación, de la producción, de la organización, de todo lo que es la visibilización de lo que el sistema capitalista comunicacional, mercantilista comunicacional, invisibiliza, tergiversa, criminaliza, menosprecia a todo lo que hacemos nosotros desde las bases, desde las comunas, desde los espacios de resistencia a este capital transnacional. Y en la comunicación no es diferente. Tenemos un trabajo titánico para desmontar toda la parafernalia mediática que trata de transculturizarnos, de alienarnos de nuestros propios legados ancestrales. En Queniquén hablábamos con uno de los cultores que también forma parte de la comuna. Y él nos decía de cómo esta guerra económica ha sido posible en Venezuela, porque primeramente ellos nos han alienado de nuestras tradiciones ancestrales, de cómo se come ancestralmente con todas las ventajas que tenemos en nuestras unidades de producción campesina. Nos sacaron de ese eje, de ese centro, nos pusieron a comer las cosas que ellos producían, ahora nos las quitan y dicen que estamos en crisis, siendo que nosotros asumimos eso y combatir esa crisis inducida justamente es volver a las raíces, volver a la comuna, volver a la producción de nuestros propios alimentos y reconocer que en el campo está nuestra gran fortaleza y combatir la alienación desde lo comunicacional transversaliza todo lo demás, la cultura, la producción, la organización y nosotros estamos aquí a disposición de todas y todos de ustedes para que podamos sumar a la construcción de una comunicación nueva, de una comuna nueva, de una producción nueva, de una integración nueva. Y el saludar, felicitar a los compañeros de La Corriente, de la CLOC, de la Vía Campesina, a todas y cada uno de los diferentes países que están aquí hoy. Ayer en la noche estábamos en contacto con diferentes colectivos de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de aquí mismo de Venezuela. Envidioso de que estuviésemos nosotros aquí y ellos no pudieran estar, pero enviando un saludo fraterno, solidario y combativo para que toda esta escuela se desarrolle con el mayor de los éxitos y a través de Corresponsales del Pueblo, a través de todas las estructuras comunicacionales que tenemos nosotros desde cada uno de nuestros colectivos, y digo nuestros porque me comprometo o nos comprometemos desde Corresponsales del Pueblo a asumir con todos los que quieran y todas las que quieran a las alianzas necesarias, estratégicas para robustecer las estructuras comunicacionales. Así que, sin más que decir, la idea es trabajar, aportar, apoyar y cuenten con nosotros, cuenten con Corresponsales del Pueblo para todo lo que ustedes consideren a bien informar, comunicar, trascender desde lo micro hacia lo macro. Ahí estamos nosotros prestos a articular con todos los compañeros que también nos han recibido aquí en San José de Bolívar. Y nada, un aplauso para ustedes.